Empezó septiembre y empiezan todas las nuevas propuestas de Espacio Inca Santa Rosa. Y la propuesta de la que vamos a hablar ahora tiene que ver con el Club de Nuestros Amores, querido. Ah, no, usted también. Sí, y mire, me viene el amarillo justo. Tenés razón. Nos había prometido. Mirá la cara de la cola. No sabía que eran. Estaba rodeada. De golpe dije, como, ¿dónde estoy? ¿A dónde te metiste? ¿A dónde metiste? Tenés cuidado. Nosotros somos o muy de Boca. O te aparecen algunos ahí por ahí que son de Gimnasia y Esgrima de la Plata. O alguno que te puedes. De San Martín de San Juan. Bueno. San Lorenzo. Tenemos. Independiente. Por eso. Platense. Nosotros tenemos ahí un Racing. Una Quilmes. Bueno, no sé. Bueno, un representante de cada uno. Sí, cosas extrañas que pasan. No, pero yo como soy de Belgrano, no. Vamos al extraño. Oíste, generalmente no hay que soder. Y aquella de Belgrano, claro. Encima. Mira, ahí tenés. Viste esos equipos que no son tan. No se enojen, no me cambien de dial, no lo tomen en particular, sino que más bien son equipos que no. No, Paula, no. Dígalo. No. Que no. No vamos a hablar acá de. Pero bueno, ¿hay película de La Bombonera entonces? Hay película de La Bombonera, tuvimos, la peli se llama Bombonera la película, bueno, como debe ser. Tuvimos, y no es de una caja de bombones. Y no es de una caja de bombones. Venía re confundida al cine, como de golpe no entendía nada. ¿Cómo no me avisaron? Una vez, ¿puedo contar una cosa que salió de todo el usted tema? Usted sabe que acá tiene vía libre. Usted no, sabe. De todo el tema, de casi. Una vez fui al cine, estábamos en el cine en una sala de Gaumont con una amiga y había era una peli de una pareja que invitaba a otra persona para hacer un trío, bueno, una cosa medio así. Y un chico que estaba delante nuestro empieza a decir, ¿a dónde me trajiste, loca? ¿A dónde me trajiste? Estaba re nervioso. Y lo decía muy fuerte y como que se violentaba con lo que pasaba en la pantalla y le decía a la amiga, ¿qué me trajiste a ver? ¿A dónde me trajiste? Bueno, ahora sepan que van a venir a ver una película sobre la cancha de Boca, que es un documental que narra a través de la mirada de distintas hinchas como la historia del club. Y también narra mucho la historia de jugadores clásicos de Boca. Y esto está como re lindo, porque a todas las personas que tenemos un club que es un poco de nuestros amores, nos gusta recordar épocas triunfantes del club. O en la que yo ahora que no estoy mirando tanto el fútbol y no sigo tanto, igual hay como una época, no sé, cuando fue el ascenso de Belgrano, como que me acuerdo de la formación, de la fecha, hasta, ¿viste? Entonces todos tenemos ahí un vínculo afectivo con alguna formación más que con otra, con la campaña de algún técnico, de algún dirigente, bueno, siempre hay como un vínculo ahí. Y la película narra la historia del club, pero también de la cancha, y es súper interesante. Vino la gente de la Peña de Boca el miércoles, que bueno, nos dejaron dos banderas muy generosamente, pusieron sus banderas, fue muy lindo. Lindo clima. Así que bueno, esta peli se va a poder ver el miércoles 7 por última vez a las 19:30. Yo les recomiendo que vengan, salís temprano, te podés ir a tomar algo, los días están lindos. La verdad, es excelente plan. Las noches están cálidas, yo creo que es un gran plan. Ya, no sé cómo salió Boca ayer, porque ayer tuve dificultades. Ganó, dijo acá el. El productor. 2-1. Muy bien. Bien. Si no festejaron ayer, pueden pasar el festejo para el miércoles. Porque vos pueden festejar del domingo al miércoles, ¿no? Olvídate. Extenderlo toda la semana. Extender un festejo, un partido extendido. Totalmente. Y te llega y ya te llega el otro partido y ya está. Vivís de Polo, pero estaba leyendo que para poder hacer este documental, ¿no? Juntaron durante la pandemia, juntaron más de 500 historias de los hinchas. Sí, hicieron una selección súper interesante. De los hinchas y fueron como armando relatos como si fuese antes de un partido, como las entrevistas. Y claro, como la previa. Como la previa. Y también, ¿no? Bueno, no lo vimos todavía, ¿no? Pero ahí también está lo importante en que este documental se funde en el relato de los hinchas, de la experiencia, de lo que le pasa a cada uno. Está bueno, ¿no? Supongamos que que el público boquense, los hinchas boquenses, son una de las hinchadas más exigentes que hay. ¿Ah, sí? Todos los periodistas, por lo menos deportivos, y la gente te dicen que no cualquiera, ¿no? Es hincha de Boca. Es como que son muy indios, digamos, a la hora de se enojan, son muy viscerales. De hecho, creo que ahora en la época que está viviendo Boca ahora con Román Riquelme, con una época de jugadores muy queridos convertidos en dirigencia, hay como un sentimiento medio ahí qué hago, ¿me entendés? Porque te hincho, porque te amo, porque jugaste muy bien, pero por el otro lado... Por ahí no me gusta tanto que ser presidente o que esté en un cargo y tal, decís. Exacto. Tengo que ser duro con vos, porque yo fui duro con todos los dirigentes. Claro, ¿entendés? Claro. Pero bueno, qué sí, sé yo. Sí, acá además de lo futbolístico se narra la pasión que genera claro, el fútbol. En ¿no? el hincha, claro, el y hincha. En el día a día y en la experiencia y también un poco mostrar cómo lo vive cada uno, en el fanatismo y en lo que le pasa y lo que representa también para cada uno. Sí, aparte que generalmente o muchas veces nos pasa que tenemos un club que viene por herencia familiar. Entonces esto de los, la tradición y todo lo que se genera en torno a un partido, todo lo que se genera familiarmente, ¿no? Estos sí. rituales de por qué ibas a la cancha con tu abuelo o con tu viejo, porque tu tío ponía los partidos en la radio. Entonces hay algo ahí de comunión que es muy interesante que relata este documental. Yo creo que más allá de si no son hinchas de Boca, las personas que les gusta el fútbol la van a pasar muy bien. Así que bueno, hacerles la invitación para este miércoles 7, que es la última función, porque el jueves arrancamos con una comedia que se llama Lunáticos. Ajá. Que es desopilante. Tiene un elencazo, como son todos súper conocidos, y la va a venir a presentar Jeremías Pantalani, que es un realizador local, que hace también ficción. Entonces, bueno, el plan es que invitar cada tanto a realizadores y realizadoras que puedan presentar películas. Es una nueva idea que se nos ocurrió. Que y le da también como otra dinámica, y por ahí la gente tiene una cara visible, ¿no? Claro. Además, en el marco de lo que se viene con el sexto encuentro de cine local. Ay, también. Sí, por favor. Entonces hay que ir haciendo, ¿no? Vamos preparando la motores, es como claro. la antesala, así sí. como la previa de la cancha. Bueno, venimos a la previa del encuentro de cine. Y bueno, es esto: invitar a algún realizador que presente la peli, que también después pueda darnos su mirada. Por ahí hay análisis que se nos escapan, pero es una peli y hay interpretaciones diferentes claro. de esas narrativas. Bueno, Lunáticos tiene a Daniel Hendel. A Rafael Spinberg, que es como, no me encamesa el apellido, pero es Spinberg, algo así, que es, bueno, lo han visto en un montón de pelis seguro, que ya se van a dar cuenta cuando lo vean. A Julián Cartún, que es lo más. Sí, sí. A Verónica Ginás, que también. Tremendo. Así que tiene así como una comedia que narra la historia como... Como en un momento, como si un presidente súper importante del mundo se le chifla el moño y estamos ahí al borde de una guerra como súper grande. Pero es todo en tono de comedia y narra cómo lo viven de diferentes personajes, cómo se ve desde los medios, cómo se vive desde lo político, como esta cuestión globalizada de que un tuit desacertado puede hacer que todo se vaya muy a la miércoles, digamos. Muy onda granizo, ¿no? Un pronóstico mal dado. Claro, es un poco en ese plan. Así que esa es Lunático, que es la que empieza el jueves a las 19:30. Y después tenemos otras peli más, pero solo le voy a comentar la de Corsini, interpreta Blomberg y Maciel, que es una peli documental que está... Esta la vamos a proyectar en conjunto con el Festival de Tango, Nido Gaucho. Sí. Así que seguramente el domingo 18 antes de la peli vamos a tener milonga. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sí. este trabajo! Esto de presentar una película con... Alguna actividad. O con alguna institución que sea muy representativa, sí, ¿no? También. En cuanto a la temática de la película. Porque también los ayuda a ustedes desde el espacio Inca, por ahí a darle más difusión también y para sumar algo más, y no el público siempre se renueva sí. y por ahí... Determinada institución, determinado evento, también trae y le suma. Sí, así que estamos, bueno, con ese plan, que bueno, por ahí llegamos, por ahí no, bueno, tenemos nuestras pequeñas limitaciones, pero bueno, le estamos poniendo voluntad y mucho amor sobre todo. Y esta peli también, bueno, es de Mariano Ginás, que es un realizador que me gustó un montón, un director de cine así de la hostia. ¿Qué de Verónica Ginás? No es nada de Verónica Ginás. Mira. Hasta donde yo sé. No te estoy en la parte de la farándula. Claro, no me hagas estas preguntas al aire que me dejo como... De onda no FBI, sé, Paula, a ver no si son sé. Parientes Ay, para a ver, vivir hola. La vida. Hola, Marcelo. A mí este tráiler me gusta, la peli me gusta un montón, pero es como hacen de un falso rodaje, bueno, y es muy muy graciosa. Pero hay una parte, porque a Mariano Ginás a veces le dicen el gordo, y en la peli, como que está entrevistando a una actriz que se enoja con él y dice, no me maltrate, gordo. Y el gordo dice, no me digas gordo. Y es muy gracioso que Ginás diga, no me digas gordo, porque es como blanquear que todo el mundo siempre le dice gordo a su claro. espalda. Bueno, me parece parece muy bueno que pueda burlarse de su figura de director solemne, el Mariano Ginás. Así que bueno, esas son como las próximas pelis. Y sí, estamos trabajando en el encuentro de cine, como decía la Pauli, que cierra el 30 las inscripciones para la competencia de cortometrajes. O sea que todavía hay un poquito de fecha para... Tienen un para cortito presentar. Ahí dando vueltas, uh-huh. Hacer un render, ajustar alguna cosita y mandarlo. Y otra novedad es que este jueves arranca el taller de video minuto, que está dentro, enmarcado dentro del encuentro de cine, que ya estamos cerrando inscripciones porque está desbordó, así como un éxito. De Valentina Santisteban. De Valentina Santisteban. Así que estamos re contentas con esa propuesta de taller, que la verdad es que ya tenemos muchísimos inscriptos, estamos así como ya por cerrar inscripción. Arranca ahora el jueves, es acá en el Centro Municipal de Cultura. También es como la antesala al Festi. La idea es poder como ahí generar alianza y que movimiento y sumando también a las personas que empiecen a mirar cine, a pensar en cortometrajes, a ver la posibilidad de hacer con celulares o con uh-huh. cámaras. Hoy tenemos, eso te iba a decir, sí, o despertar ya el hecho de que se puede hacer algo. Claro. Totalmente. Y además en una época, ustedes en el quinto encuentro, ¿habían sí. recibido también cortos a bici con celulares y demás o no? Sí, no tenemos una sección especial en la competencia, digamos, pero no está restrictivo, es como claro. porque hay festivales que tienen como una sección de no sé, por ejemplo, cortometraje, largometraje y peli con celu. Bueno, nosotros no tenemos esas distinciones. Sí, el festival tiene como tres premios, que es documental, ficción y experimental, animación, ¿no? Y son los mismos premios, tres primeros premios grandes, digamos, para las categorías. Porque antes teníamos tres premios en una única categoría. Y es claro. muy difícil para el jurado poder como que evaluas el nivel de producción. Sí, además ya es muy subjetivo y sí, cuesta, ¿no? Los jurados están siempre como así, ¿no? Claro. Agobiados. Pero bueno, este año tenemos esta división que cuando empezó el encuentro de cine, hace un montón, tenía ya estas divisiones. Estamos hablando del 2013, por ahí, 2012, 2013. Mm. Así que, bueno, ahí vamos. Y súper, así ahora hay como que cerrar muchas cosas este mes, como del encuentro, para poder llegar con todos súper bien, porque también hay cuestiones que se definen. Nada, por ejemplo, la convocatoria cierra el 30 y del 30 al 26 que empieza el encuentro, tenemos que armar todo, porque tenemos esos días hasta el 30, no tenemos todos los materiales. Entonces, por ahora tenemos un buen marco de participantes, esperamos que se suman mucho más, pero hasta el último momento del 30... Claro, no se sabe. No sabes, claro. Entonces ahí tenemos como muy poco tiempo. ¿Se los van enviando? ¿Los van viendo? ¿Cómo es la historia? Sí, yo algunos ya chusmeé. Los vamos viendo, armamos la ficha, ya vamos trabajando un poco con el material. Nos falta definir algunos cursos y capacitaciones que se van a dar en ese marco del encuentro, que vamos a estar acompañados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que nos va a brindar unas capacitaciones. Estamos cerrando esas capacitaciones en estos días, que tiene que ver con la realización y la puesta en escena, pero todavía no tenemos los, así como, bueno, este y este. Tenemos cinco propuestas que estamos terminando de cerrar. Y este año también participamos de festivales nacionales, que es un área de financiamiento del Inca, que nos aprueban el proyecto y nos van a acompañar con alguna financiación. Todavía no, eso, por eso, hasta que no tengamos todos los cortos, no sabemos, por ejemplo, cuánto tenemos disponible. Tal cual, claro. Entonces, como bueno, ahí... Paso a paso, digamos. Paso a paso. Yo sé que después del 30 va a ser como... Ahora tienen que trabajar los y las realizadoras de los cortos y nosotros de las capacitaciones, que cuando las tengamos se las vamos a estar... también comentando para quien se inscriban, y van a ser en el marco del encuentro esos días. Va a haber charlas, capacitaciones, y tenemos un plan para el patio. Ay, ¿para, que nos este hace, patio? Para este patio, que nos hace un montón de ilusión. Que estuvimos hablando el otro que estuvimos día. Hablando. Hay que darle un uso a ese patio. Vamos a hacer proyecciones en el patio. Ya lo decidimos. Qué lindo. Y sí. Bueno, así como medio a la canasta, porque somos un encuentro un poco modesto. Pero la idea es, después de las funciones de los cortos, juntarnos en el patio, a ver materiales, a ver archivos. Cada uno puede traer lo que quiera compartir para ver y proyectar. Y como ahí, un poquito medio... No, y también... Comunitario. Iba claro. A decir, y también para... utilizar el espacio, para apropiarse del espacio. Totalmente. Y darle un uso. Esa es la idea del patio. Y otra cosa que estamos trabajando es en una lata de 35 milímetros que tenemos de un archivo que fue donado, que no puedo adelantar mucho porque hasta que no tengamos todo confirmado. No se puede. Pero la vamos a estar digitalizando la semana que viene en Buenos Aires con la ayuda del Museo del Cine, que nos brinda, que el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, que cae en La Boca, que es un lugar maravilloso cuando puedan ir a visitarlo. Hay un montón de lugares que estoy descubriendo este año que no tenía ni idea de que existían. De Buenos Aires, y que no sé cómo voy a hacer, pero voy a tener que ir una semana más o menos a Buenos Aires. Ahí tipo modo turista y a visitar. Tal cual. Claro, te haces la guía. Así como una agenda. Como, claro, la guía turística y arranca. Así que, bueno, ese es un material que estamos ahí por recuperar y también trabajar, que va a ser parte del encuentro. Pero también cuando tengamos todo ya más concretado, como ya vamos a informar bien. Pero bueno, como tengo tanta emoción con esa lata, me no imagino. Lo puedo creer. Sí, re intensa. La semana que viene estaremos yendo a esa digitalización. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, desde ya... más vale que nos vayas adelantando, claro, cosas. O agendamos otra cita para... Vieron que yo veo luz y entro así como... Me da un ratito el micrófono y se pierden acá. Como sí, pero hay veces te tenemos que salir a buscar. Así que porque, y más en esta época en la que están entrando y saliendo organizando cosas, sé que va a ser más difícil poderlos encontrar también. Lo que pasa es que recién estaba en la función de las escuelas van al cine. ¡Claro! Con todos los pinos, tenemos el auditorio a pleno, sí, así. Sí, había muchos niños. No quedó una butaca. Y están viendo Metegol y pasa algo que es maravilloso. Yo tengo la oficina al lado, tremendo, que gritan un montón cuando meten el gol, y hay una parte cuando los contrarios hacen un gol, los chicos se quedan como, está por terminar y van a perder, como no me hagan esto, y hay como un suspenso en la sala y gritan y aplauden. Ya la función de la mañana fue hermosa y la de ahora también, están como a pleno. Qué lindo. Por eso me tuvieron que ir a buscar, porque claro, bueno, estabas ocupada en otra cosa. Estaba viendo otro fútbol que no es el de la Bombonera, pero es ahí el Metegol, que está re buena esa película. Pero que exactamente, pero que es igual de convocante que la cancha Boca. Sí, apasionante. Una película apasionante. Colo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre.